Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Recordá que no existe un día más hermoso que el de hoy. La suma de muchos ayeres forma el pasado. El pasado se compone de recuerdos alegres, tristes. Algunos están fotografiados y ahora son cartulinas donde te ves pequeño, donde tus padres siguen siendo recién casados, donde tu ciudad parece otra. El día de ayer pudo haber sido un hermoso día, pero no podés avanzar mirando constantemente hacia atrás. Corres el riesgo de no ver los rostros de los que marchan hoy a tu lado. Puede ser que el día de mañana amanezca aún más hermoso, pero no podés avanzar mirando solo el horizonte. Corres el riesgo de no ver el paisaje que se abre a tu alrededor. Por eso preferí siempre el día de hoy. Es bueno pisarlo con fuerza, gozar su sol o estremecerse con su frío. Sentir cómo cada instante dice presente. Es muy breve. Pronto todo pasará. No podés modificar lo que sucede. Como tampoco podés planificar demasiado el día de mañana. Es un lugar que todavía no existe. Ayer ya fue. Mañana seremos. Lo importante es que vivas el hoy. Por eso repetite. Hoy puedo escuchar. Hoy puedo pedir disculpas por mis errores. Hoy puedo ayudar. Hoy comparto lo que tengo con vos. Hoy me separo de algo que me daña y me entristece. Porque hoy respiro, veo, pienso, oigo, sufro, huelo, lloro, trabajo, toco, río, amo. Hoy estoy vivo. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.